Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. No lo vaya a creer. A ver, creer. No lo vaya a creer. Vamos, es algo que... Bueno, esto... Cadena C, tú no has podido. Y nosotras sí. A ver, esa es la diferencia. Bueno, fuera de coña, porque nos invade una gran satisfacción y un orgullo muy grande de tener en puestos de liderazgo a mujeres que son valientes, que son arrojadas, que no le tienen miedo a poner la voz de sus compañeras y de sus compañeros, y además el orgullo de conocerla desde hace casi, no voy a decir un millón de años, pero bueno, muchos años, ¿no? Bueno, está con nosotras Charo López, que tiene además un nombre así muy bonito, que hoy es su día. Toma. Charo ha sido elegida, como decíamos al principio, una flamante secretaria general de CTA. Un sindicato que además ha estado liderado durante muchos años por un hombre, Paco Moro, que le tenemos un gran cariño, también aquí en Paradigma Radio, en este programa. Y bueno, pues, Charo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues bueno, estoy encantada, la verdad, de estar aquí con vosotros. Ya he venido varias veces, espero venir muchas más. Eso es. Y bueno, el motivo ahora es diferente, pero, en fin, una nueva etapa, una nueva situación, y aquí estamos. Recientemente ha sido el congreso, ¿no? El sábado pasado fue el congreso. Donde ha sido elegida, ¿no? Por exactamente. También se eligió ya una ejecutiva nueva, con bastante participación por parte de compañeros y compañeras, muchas compañeras. Porque es verdad que el sindicato ha ido agrandándose por la parte más femenina, quizás. Es verdad que ya sabemos que el sector de la ayuda a domicilio es un sector muy reivindicativo, y aquí en la provincia pues están liderando también mucha lucha y en otros sectores. Y en fin, ha sido un congreso, la verdad, muy satisfactorio, un poco triste, porque es verdad que a Paco le queremos. Paco es CTA, no se podrá desligar en la vida porque es fundador y aparte es una buenísima persona en el amplio sentido de la palabra, donde siempre ha tenido los brazos abiertos para cualquier persona que tuviéramos una dificultad, un problema, dándolo todo, porque él lo ha dado todo, de día, de noche, como bueno, dice la gente joven, 24/7. Sí. Pero es verdad que, bueno, hay que retomar, hay que los cambios no tienen que ser malos ni buenos, sino diferentes. Claro. La esencia está, no va a cambiar, porque la esencia es lo que mantiene a la CTA y lo que la ha hecho fuerte y lo que seguirá haciéndola fuerte. Pero bueno, los tiempos cambian y también la dinámica sindical pues tendrá que ir por otro derrotero. Y me imagino que como tú decías, en la nueva ejecutiva habrá un grupo de trabajo con el que puedas tirar adelante. Serán 4 años, ¿no?, hasta el nuevo congreso. Sí, son cuatro años. 4 años para poder tirar, hombre, el proyecto de estos 4 años que vienen, ¿no? Claro, claro. Hay muchos sectores, además, porque aparte de que haya sectores quizás más afianzados, como son las empresas públicas de este ayuntamiento y demás, pero también tenemos muchos conflictos. Ya sabemos que esto no va mejor, va peor. Cualquier crisis siempre se utiliza para castigar siempre al que estamos en el día a día, ¿no? Y sí, se ha elegido un equipo muy diverso, de todas las de empresas municipales, del ayuntamiento, de sectores privados, del campo. Bueno, es verdad que hemos ido intentando aglutinar a personas que sean de todos los ámbitos, tanto de lo público, lo privado, como de todo. Charo, CTA, ¿dónde está CTA? Porque la sede, es verdad, no, me refiero a que es verdad que se vincula mucho a la acción sindical en el ámbito municipal del Ayuntamiento de Córdoba. Pero te oigo hablar de más sectores, de público, privado. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuál es el abanico dónde llega el sindicato? Pues mira, el sindicato es bastante más amplio de lo que parece, porque al final, como Paco ha sido una persona que lo sabéis, ha dado todo, pues él se ha ido conociendo su nombre. De hecho, nosotras desde lo que es comisiones vinimos porque nos parecía que era la persona con la que podíamos entablar una lucha sindical y una lucha contra una empresa que sabéis que fue tan tremenda en la ayuda a domicilio como fue Clece. Pero en el campo también tiene muchísimo. Hay un compañero, Parra, que lleva también toda la vida codo con codo con Paco y además seguirá, aunque él también quizá un poco más en segunda fila, porque él lo ha decidido así, porque nosotros lo queremos en primera, pero que es del campo. Y también al sector de la ayuda a domicilio, que a raíz de nosotras venir, ¿no?, es verdad que ya la gente empezó a pensar, bueno, quizás se puede hacer de otra manera. En la madera también tenemos, y en la RSU, en la provincia, lo que es la recogida sólida urbana. privadas, ¿no? En fin, hay muchos sectores y luego tenemos afiliados sueltos por muchísimos sectores, pero claro, esto es un trabajo muy difícil porque cuando un afiliado está solo, pues sí, podemos darle asesoramiento a él, pero es complicado entrar en lo que es. Pero sí que es verdad que SETEA se está ampliando en muchos sectores y cada vez ampliaremos más, porque es un sindicato muy independiente, un sindicato que no está subvencionado, que nos debemos única y exclusivamente a los derechos de las personas trabajadoras, nada más. Es un sindicato pequeño que se abastece única y exclusivamente de su cuota y sin embargo tenemos 4 abogados dispuestos siempre a trabajar y que de hecho no para, y nuestra lucha siempre es esa. Entonces creo que podremos ampliar más todavía porque hay mucha gente con muchísima necesidad. Tú venías, bueno, de la ayuda a domicilio y me imagino que entrar en un sindicato con todos esos sectores, con la Casa Consistorial, que además creo que es uno de los sindicatos mayoritarios, ¿no?, del ayuntamiento. ¿Cómo afrontas todo ese cambio? Pues mira, en principio lo afronto con mucha responsabilidad y evidentemente todavía estoy entrando y lo único que espero es aprender y aprender, no es otra cosa. La implicación va a ser la misma, o sea, la dedicación, la implicación va a ser igual. Pero es verdad que muchas de las cosas las desconozco. Nadie nace aprendido. Pero Paco está aquí. Paco, de hecho, estoy en contacto con él y con Maribí, con Rafi, con compañeros del ayuntamiento. Esto no es más que echarte a andar. Yo cuando empecé en mi sector no me sabía casi ni mi convenio. Esto es cuestión nada más que de ponerle voluntad y trabajo. Y ya está. Creo que además el equipo es bueno porque el hecho de que yo sea la secretaria general no significa que aquí hay una líder y ya está. No, esto es un equipo. Yo lo he explicado y creo que lo he hablado con muchas de las personas con las que he intentado que se implicara. Evidentemente tiene que haber una cara visible, una cara que sea la que, bueno, se tenga de referencia. Pero esto es un equipo y el equipo es multidisciplinar. O sea, estamos para todo y estamos apoyándonos, y si hay un sector que necesita apoyo y hay compañeros de ese sector, son los que evidentemente junto conmigo estaremos en esa dinámica. Y el trabajo se aprende así, no hay otra. Entonces, como hay muchos compañeros ya delegados y delegadas en sus propios ámbitos laborales, son exactamente, serán los que tomen, junto, apoyados junto con la secretaria general y la ejecutiva y la permanente, pues lo que es la dinámica de la defensa de sus derechos. ¿Cómo están ahora los conflictos laborales? ¿Dónde están más, digamos, en lo privado, o cómo está la situación ahora mismo? Está complicado también lo público, porque los compañeros de las empresas públicas también están todo el tiempo demandando un montón de irregularidades. Ya sabes que aquí en el ayuntamiento, las trabajadoras sociales que había, en fin, ha habido historias también de que no se hacen las cosas todo el bien que se debieran. Hay conflictos por todos sitios, porque al final no gobierna una derecha, y la derecha gobierna para el capital, no gobierna para los trabajadores ni para las trabajadoras. Y la lucha que haya, no solo ya lo público, tiene una cierta afianzación, está ciertamente afianzado, pero al fin y al cabo el capital tiene el poder y puede permitirse el lujo de cambiar según qué cosa. Los compañeros de Ocorsa también tienen problemas, los de Massa, los de Secosan también han tenido conflictillos, en fin, conflictos en todos sitios, porque ya te digo, yo creo que mientras tengamos, porque aunque es verdad que hay voluntad, quizá política, desde más arriba, después en las cuestiones laborales, por ahora tampoco han derogado la reforma laboral, algo que dijeron que se iba a hacer, y yo creo que es un pilar sustentativo para que todo pueda manejarse de otra manera. Entonces, seguimos teniendo muchísimos problemas en todos los ámbitos. Que CTA cambie en la Secretaría General y con el cambio de la Secretaría, el conjunto de los órganos de dirección, bueno, es un proceso normalizado en cualquier sindicato, ¿no? Pero el hecho de que pase de ser un hombre el que ejerce la figura del liderazgo a que sea una mujer, supongo que deberá de llevar asociado estrategias nuevas, ¿no? O quiero decir, no es lo mismo cuando habla un hombre a cuando habla una mujer. Eso, vamos, eso ya es algo de perogrullo, ¿no? Pero en el ámbito sindical, probablemente, digo, no sé, me pregunto, la impronta de ser mujer se va a notar respecto de cómo se ha gestionado hasta ahora el trabajo sindical en el FTA. Yo espero que sí. básicamente no por mí solo, que es verdad que soy la secretaria general, sino porque a raíz de ampliarse el sindicato han entrado muchas mujeres. Entonces, como tú dices, quizás las dinámicas son diferentes porque se nos tiene que visibilizar, porque Paco de todas formas quería que fuera una mujer, no dijo nunca nombre, pero él siempre dijo yo que sea que a mí me relevara una mujer, dice, porque a mí lo que me han demostrado las mujeres, sobre todo de la provincia y todo, es la lucha, que ellas son las que lideran, que muchas veces los hombres se tiran más para atrás, quizás nosotros tenemos, como tú dices, somos más resolutivas en algunas cuestiones y tiramos más de los carros. Como estamos acostumbrados a tirar de carros, pues parece como que va en nuestra impronta. Y bueno, si ya desde que empezamos nosotras, CTEA participó de más cosas, porque nosotros ya cuando empecé yo, que asumí la Secretaría de la Mujer, empezamos a participar con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. ¿Qué significa eso? Pues porque CTEA se implica también en lo que estamos hablando, en lo que es la desigualdad que existe todavía en el ámbito laboral de cara a las mujeres. Y creo que es una de las cosas que también deberán de tratarse y de implicarse más. Pero no porque antes no se pudiera, sino porque es verdad que los sindicatos más pequeños ya ha ido ampliando y ampliando en el ámbito laboral, pero más feminizado. Qué bueno, eso es una buena noticia. Porque es verdad que un sindicato, bueno, pasaba en todos, ¿no? Pero a lo mejor los pequeñitos como este, y es una suerte que se haya agrandado y además que las mujeres vayan tomando conciencia y estén ahí presentes, ¿no? Igualmente. Es una alegría, la verdad, Enrique, ¿verdad? Hombre, yo te felicito. Sí. Y vamos, bueno, tú sabrás dónde te has metido, ¿no? Porque no, hombre, no lo digo con maldad ninguna, ¿no? Porque entiendo que cuando una persona es responsable, da igual el género que tenga, ¿no? Pero es verdad que ser mujer no es lo mismo, depende de en qué sitio, ¿no? Y la tarea sindical ha sido habitual y tradicionalmente muy masculina, ¿no? Tiempo es en el que ya, bueno, pues los sindicatos mayoritarios de clase ya tienen liderazgo de mujeres, pero eso tiene que reticular, ¿no? Eso tiene que bajar, ¿eh? Afortunadamente habéis llegado a la cúpula de en tu caso del sindicato, pero eso tendrá que bajar, tendrá que formar parte de la savia de ese árbol, ¿eh? Que fluye para arriba y para abajo, ¿no? Ojalá, ¿no? Sí. Porque eso además dará credibilidad al discurso sindical con perspectiva de género, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque sectores como el que tú hablas, del de ayuda a domicilio, el sector del campo, bueno, donde las mujeres, la limpieza, donde las mujeres están en un plano de absoluta desigualdad, ¿no? O sea, ahí hay que trabajar mucho y muy bien, ¿no? Pero hay que decir que Charo lleva en el mundo sindical muchos años y bueno, pues ha hecho bien su trabajo y eso se nota, ¿no? ¿Es así? Esto es vocacional. El sindicalismo, como tantas cosas, es vocacional. Entonces, una vez que a mí me dijeron al principio, cuando yo me presenté la primera vez de delegada, me decían, esto en 4 años te cansa y te va y demás. Yo creo que no, que si tú al final tienes conciencia social y te metes en las cosas, las vas asumiendo y bueno, en nuestro sector nosotros que además hemos sido tan luchadoras, que tú sabes lo que hemos trabajado para conseguir lo poquito que tenemos, pero bueno, hemos luchado mucho. Al final esto es una vocación, como otra cualquiera, y yo no lo hago, bueno, no lo hago por ningún interés, ni económico, ni de otro tipo. Es una vocación. ¿Por qué? Porque yo entiendo que venimos a este mundo para luchar e implicarnos en la sociedad. En este caso nosotras, por cuestión que sucedió, nos implicamos en nuestro sector, cuando nadie se implicaba en nuestro sector, y de ahí fuimos cogiendo, de ahí pensamos, ¿y si trasladamos a los pueblos que aún estaban peor que nosotras? ¿Y si llegamos? ¿Y si llegamos? ¿Y si llegamos? Entonces, al final, esto ya vas viendo que si un día llegas allí, quieres llegar más para atrás. ¿Por qué? Porque vas viendo que la gente te agradece lo poco o mucho que consigas. Y que la lucha al final es para conseguir algo y se consigue. Claro. Es que si no se consiguiera nada, pues desde ahí me voy a mi casa. Claro. Al final, una lucha sindical es necesaria para conseguir garantizar los derechos laborales. Exactamente, y tenemos que seguir implicándonos. Entonces, al final, bueno, pues sí, es verdad que quizá esto asusta un poco porque ser heredera de Paco Moro sí. Asusta un poco. Pero bueno, yo soy de una persona que yo digo, el camino se va haciendo según vas andando. Sí, no voy a plantearme ni a cuestionarme, creo que tengo al lado muy buenos compañeros y compañeras, muy buenos compañeros y compañeras, algunos son de los que estaban y otros nuevos, pero gente con mucha ganas de trabajar, gente que se ha implicado, que ha sacado adelante el congreso y hasta ahora lo que hemos ido haciendo. Y yo creo que esto tiene camino, porque la base es buena, que es la que ha dejado Paco. Claro. Y además se lo debemos, no vamos a dejar que se te hace caiga, eso lo tenemos claro. Pues muchas felicidades, Charo, muchas gracias. Y mucha suerte para el camino. Y nada, nos volveremos a ver seguro en cualquier momento. Sí. Ya estarás por aquí para contarnos cómo van las cosas, ¿no? Estupendo, seguramente vendrás muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. A ti, por el compromiso que asumes. Enhorabuena. Gracias.